Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Hola amigos, hermanos, Dios les bendiga. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes bienvenidos a Diálogo Pastoral. Muy contentos, aquí estamos, Houston, Texas, la ciudad espacial. Desde este santo lugar de Dios, sí señor, aquí estamos como todos los días llevando Diálogo Pastoral a ustedes. Hola, yo soy el Dr. De León, con ustedes todos los días. Damos la bienvenida a América, que nos escucha, desde Argentina hasta Canadá, desde el Atlántico hasta el Pacífico. Todos los países de habla hispana del mundo siempre están en nuestra sintonía diaria. Una red de emisoras en Argentina, en Chile, en el Perú. Estamos en Centroamérica, estamos transmitiendo también localmente en la 1050 AM, Poza Rica, Veracruz. Estamos con ustedes también transmitiendo desde el sur de California, en onda corta, a través de KBOH para todo el mundo. Dios bendiga a cada uno de ustedes que nos escuchan. Cristo está buscando obreros hoy para juntar la semilla en el mundo entero. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Nuestros servicios son viernes, sábados y domingos. Sí, señor, en el día de hoy viernes, a las 7:30 de la noche. Si usted no tiene iglesia donde asistir, si usted ha deseado visitarnos, anda buscando iglesia, puede venir a nuestro servicio en el 4923 de la calle Rusk, barrio de Magnolia, en la ciudad de Houston. Para mayor información, usted puede llamarnos. Nuestros teléfonos aquí en nuestra cabina de transmisión y oficina es el 713-991-5760. 713-991-5760. Y también tenemos nuestra dirección postal. Usted puede escribirnos. Diálogo Pastoral, 9426 Telephone Row, Houston, Texas, 77075. De su cosecha. Cristo está buscando obreros. Sí, así dice mi hermano Luis Serna. Cristo está buscando obreros hoy. Bueno, usted puede visitar nuestra página de internet www.dialogopastoral.com y visitar. Ya hemos pasado, hermano, nuestro conteo, más de 100.000 computadoras en el tiempo que tiene nuestra página de internet. Se ha contactado con nosotros. Estaba mirando las estadísticas nuestras en dialogopastoral.com. Tenemos que nos hit por día, hermanos, son, yo creo que son más de 20.000 hit. Hay días que más de 30.000 hit por día. Y computadoras nuevas se han conectado, computadoras nuevas registradas, más de 100.000 computadoras. Es increíble. Damos gracias al Señor por ello, por la oportunidad que Dios nos brinda de estar allí. También allí usted puede escuchar los cánticos de mi hermano Luis Serna, ahí están también no estos últimos, pero sí los otros que ha grabado, Adolfo Cano, hay un seminario muy hermoso, también bastante gente ha escuchado al hermano Marcos Canelas en el seminario sobre la alabanza, allí todo esto en dialogopastoral.com y bastante, tenemos bastante estudios bíblicos, bastante link con páginas importantes y cosas que yo sé que son de gran importancia para el pueblo de Dios. Así que usted también puede visitar nuestro libro de visitante, firmar nuestro libro de visitante y también puede enviarnos su correo electrónico desde allí, desde www.dialogopastoral.com. Y con mucho gusto, bueno, pues allí nosotros le atenderemos. Muy bien, vamos nosotros a continuar. Hemos estado hablando en el libro de Hebreos, vimos bastante cosas que son importantes ya prácticamente. Comenzamos hablando de Jesucristo, la importancia que tiene, y fuimos avanzando en el libro en una forma importante. Por ello, nosotros queremos prácticamente ya quizás dar conclusión. Hemos estado mirando el capítulo 13 del libro de los Hebreos. Vuelvo y le digo, un libro que es súper interesante. Muchas personas mirando el libro de Hebreos se confunden en ocasiones sobre porque es un poquito difícil de entender. Muchas veces hemos visto que para entender el libro de Hebreos se necesita tener cierto conocimiento del Antiguo Testamento. Fue una carta dirigida especialmente al pueblo de Israel, a los hermanos creyentes del pueblo de Israel, donde se habla en una forma tremenda la interacción entre lo que es el nuevo pacto y el pacto viejo, cómo pasa del pacto antiguo, el pacto viejo, el pacto judaico, al pacto nuevo en Jesucristo. Se nos habla de la persona de Jesucristo, se nos habla de Jesucristo como el exponente máximo de la palabra, el sumo sacerdote, también conforme a una nueva orden que sustituiría al sacerdocio levítico. En fin, yo creo que en todo lo que hemos dicho, usted ha podido tener una idea clara de ello. Vemos también nosotros en todo esto que hay un tremendo aprendizaje. Es más, yo le digo, todos estos temas, el libro de Hebreos está grabado y si a usted le interesa escucharlo otra vez, pues usted pudiese adquirirlo. Si usted nos llamase, el hermano allá en la oficina le va a dar toda la información sobre cómo obtener todos estos materiales, que creo que serían interesantes. Y no solamente esto del libro de Hebreos, sino tantos otros materiales que hemos producido, que hemos grabado, que están disponibles para usted. En el libro de Hebreos específicamente, en el capítulo 13, quedábamos nosotros mirando el versículo 22, aquí nos dice, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Aquí, si usted denota la palabra del Señor, en lo que hemos visto, en esta última parte es donde muchas personas toman como base para decir que fue el apóstol Pablo el que escribió el libro de Hebreos. Y vuelvo y le digo, hay una enorme controversia, bueno, siempre la ha habido, sobre quién fue el autor. Y yo no me voy necesariamente hacia afirmar que haya sido el apóstol Pablo, sencillamente porque no se sabe realmente. Hay gente que dicen que sí, porque toda la escritura doctrinal del libro de los Hebreos es una doctrina que se adhiere a la doctrina que siempre predicó el apóstol Pablo, y esto está en favor de aquellos que hablan y dicen que haya sido o fue el apóstol Pablo. La otra cosa es esta última parte donde se nos habla y se nos dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a verlos. En primer lugar, miramos que es una persona que se relacionaba con Timoteo, habla de Timoteo y habla y dice que el Timoteo estaba en libertad. Parece ser que Timoteo estuviese o haya también en algún momento estado preso. Es lo que infiere. En ninguna otra parte de las Escrituras se infiere o se dice que Timoteo hubiese estado preso. Pero aquí, en el libro de Hebreos específicamente, habla de que en el momento en que la carta fue escrita, Timoteo se encontraba en libertad. Esto habla de que hay gente que por esto, vuelvo y repito, dicen, ajá, es Pablo, porque el más cercano colaborador de Pablo fue Timoteo. Y ahora, hay algo en contra de este pensamiento, de que haya sido Pablo por esto, por la razón de que, en primer lugar, cuando Pablo escribe la segunda carta a Timoteo, Pablo estaba para ser sacrificado, para ser muerto. Se cree que Pablo murió poco tiempo después de haber sido escrita la segunda carta de Timoteo y fue una carta escrita específicamente desde Roma y en ningún aspecto se habla de que Timoteo haya estado preso cuando Pablo escribió la última carta. Al contrario, Pablo le exhortaba que viniese a verle. Aquí hay mucha tela que cortar. Hay gente que relaciona Hebreos 13 con el último capítulo del libro de los Hechos, donde hay gente que infiere, y esto solamente son inferencias, son especulaciones. Hay gente que dice que Timoteo, cuando fue a ver a Pablo, probablemente cayó preso, y que luego Pablo por breve tiempo fue suelto, y que vino con Timoteo, dando a entender que probablemente la carta de los Hebreos haya sido escrita por Pablo. Pero esto es especulación, la Biblia no nos habla de esto. Lo más probable es que Timoteo en verdad haya ido a Roma, que quizás cuando fuese a Roma, después de la muerte de Pablo, probablemente el mismo Timoteo haya caído preso. Y esto abriría la injerencia de pensar que quizás haya sido otra persona el que escribió el libro de los Hebreos. Por otra parte, una de las cosas que está clara es que el libro de los Hebreos, aunque contiene toda la doctrina paulina, contiene la doctrina de Pablo en una forma clara, prácticamente todo es lo que habla el libro de Hebreos, es la misma forma doctrinal en que el apóstol Pablo escribe en Corintios y en otras de las cartas que él escribe, pero no tiene, y esto es importante, el libro de Hebreos no tiene el estilo literario de Pablo. Mire usted, yo he sido un estudioso de las epístolas paulinas, de las cartas de Pablo, y obviamente, si usted denota, casi todas las cartas de Pablo comienzan con una expresión que es patognomónica, es decir, que es característica del apóstol Pablo. Cuando usted, por ejemplo, abre el libro de Romanos, estoy hojeando mi Biblia por aquí, libro de Romanos en el capítulo 1, por ejemplo, nosotros miramos aquí que dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, y vemos que se identifica en una forma muy clara. Si nosotros seguimos hojeando la Biblia y vemos el libro de Primera de Corintios, aquí dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes. Pablo y Sóstenes. Se habla de que la segunda persona siempre en las salutaciones de Pablo era quizás la persona que le ayudaba a escribir. Pablo en Gálatas se nos dice que tenía una enfermedad muy fuerte en los ojos y específicamente en el libro de Gálatas, Pablo escribe la carta con su propia puño y letra. Normalmente él dictaba sus cartas, pero aquí vemos que en Romanos Pablo saluda, comienza sus cartas con una salutación. Pablo. Aquí en Corintios dice Pablo y Sóstenes, Primera de Corintios. En Segunda de Corintios, por ejemplo, si hojeamos rapidito la Biblia en este hojeo bíblico que estamos haciendo, Segunda de Corintios dice Pablo, llamado a ser, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Se cree que aquí Timoteo fue la persona que recibió el dictado de Pablo para escribir la carta. Aquí en el libro de Romanos, nosotros miramos en el capítulo 16 que Pablo, que dice, y yo Tercio, que escribí la epístola, os también os saluda, dando a entender que Tercio fue el que recibió el dictado de Romanos, de parte de Pablo. Pablo le dictó la epístola a Tercio y Tercio le escribió, conforme a Romanos capítulo 16. En el libro de Gálatas, aquí dice Pablo apóstol, no de hombre, y vemos que se identifica el apóstol Pablo. Y asimismo, si usted va por cada una de las cartas de Pablo y hace un recorrido, Efesios dice Pablo apóstol de Jesucristo. Comienza Filipenses, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. En Colosense dice Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. En Tesalonicense, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Segunda de Tesalonicense, también Pablo, Silvano y Timoteo. En la carta de Pablo a Timoteo, vemos que se identifica. Pero en el libro de Hebreos, cuando nosotros llegamos ya al libro de Hebreos, en el capítulo 1 dice, sencillamente dice, Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos, los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y notamos que no hay una identificación de quien escribe la carta. No se nos identifica, aunque nosotros miramos que la doctrina contenida es la misma doctrina, es la misma base doctrinal. Es muy comparado a Hebreos doctrinalmente, por ejemplo, al libro de Romanos, con respecto a la doctrina. Pero el estilo literario es otra cosa. Primero, no se identifica el autor en el libro de los Hebreos. Y en segundo lugar, no se identifica el estilo literario, aunque sí la doctrina, como ya dije. El estilo literario de Pablo es un estilo concatenado. ¿A qué me refiero? Es un estilo que es único en el apóstol Pablo y en ningún otro de los apóstoles que escribieron o de los escritores bíblicos. Por ejemplo, Pablo tiene un estilo escalonado de escribir. Él comienza hablando de un tema y luego que habla de un tema, toma un subtema y lo va desarrollando y aún toma otro subtema y lo desarrolla para luego volver al primer tema general. Y luego que habla del primer tema general, vuelve a al segundo subtema y luego al tercer subtema. Y de esta manera, para entender a Pablo, hay que entender su estilo escalonado en todas las epístolas. En el libro de Hebreos no aparece ese estilo de esa manera. Aparece de un estilo completamente diferente. Y esto es lo que da la base a muchísimos eruditos para dudar que haya sido Pablo el que en verdad haya escrito el libro de los Hebreos. Ahora, lo que sí todo el mundo está de acuerdo es que el escritor de los Hebreos es alguien que de alguna manera estuvo relacionado con Pablo, es alguien que conoció a Timoteo y es alguien que estuvo muy cercano al apóstol Pablo. Eso sí se ha llegado, todo el mundo está de acuerdo con esto. Y aparentemente, digo aparentemente porque no hay ningún clue, no hay nada que nos haga entender en una forma específica o que diga en una forma específica. Algo que nosotros podemos darnos cuenta aquí es el hecho de que Timoteo también estuvo preso. Y esto no ocurrió en ninguno de los tiempos cuando Pablo escribió. Y en segundo lugar, era alguien que estuvo en el lugar donde estuvo Timoteo. Lo más probable quizás es que la carta se haya escrito desde Roma, pero no hay una base tampoco para decirlo. Y dice, iré a verlo. Y luego dice, saludad a vuestros pastores, a los santos. Y aquí vemos, y esto quizás confirma un poco, la carta desde Roma, cuando dice, los de Italia os saludan. Italia, nosotros sabemos, es el país del cual Roma es la capital, la península italiana, Italia. Y dice, los de Italia os saludan. Probablemente la carta haya sido escrita en un lugar que no haya sido Roma, sino en alguna otra región de la península italiana, los de Italia. Quizás bien pudo haber sido Roma, aunque Roma aquí no se identifica. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante en cuanto al origen y al autor. Y digo esto porque muchas veces Me han hecho la pregunta, hermano, ¿quién escribió Hebreos? ¿Qué cree usted? Y prácticamente con esto que he dicho en este día, he estado contestando esta pregunta. Algo que no puedo tampoco dejar pasar por alto, ya terminando de mirar este libro tan hermoso, que es el libro de los Hebreos, es el versículo 22, donde hay una tremenda enseñanza. Dice, os ruego, hermano, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Dice, aquí viene como si el autor habla y hablase, sabiendo que quizás los receptores de esta carta quizás no la iban a tomar a bien. Note usted que la carta a los Hebreos es específicamente escrita a los cristianos del pueblo de Israel, donde había, para el tiempo donde se escribe esta carta, un enorme movimiento. Pablo mismo tuvo que luchar muchísimo contra los famosos llamados judaizantes, que eran personas que decían que si la persona no se circuncidaban o no se hacían judíos o no guardaban la ley, no podían salvarse. Era lo que los judaizantes, que era una falsa doctrina infiltrada dentro de lo que es lo que era el cristianismo. Esta falsa doctrina, de esta manera, estaba haciendo mucho estrago incluso en la iglesia gentil. Prueba de ello es el Concilio de Hechos, capítulo 15, donde se acordó en Jerusalén no poner traba ni problemas legales a la iglesia de los gentiles. Ahora bien, note que prácticamente el objetivo de la carta del libro de los Hebreos es presentar a Jesucristo y presentar el pacto nuevo en la sangre de Jesucristo como lo último, lo único y lo que de ahí en adelante, de la muerte y resurrección de Cristo en adelante, era lo que iba a dominar, si se quiere, todo el aspecto del pensamiento doctrinal con respecto a la salvación del hombre. Y en este caso, aquí la palabra es, le exhorto, hermano, dice, a que reciban la palabra. Dice, le he escrito brevemente, aunque la carta tiene 13 capítulos y es un tesoro, en verdad, en doctrina, pero le dice el autor, les he escrito brevemente y les ruego. Aquí nos habla de una tremenda humildad, hombres de Dios, con inspiración divina escribiendo, no se impone, no exige, no demanda, sino que ruega. Dice, les ruego que por favor, que soporten la palabra. En otra palabra, lo que le quiso decir es, no hagan prejuicio antes de tiempo, soporten la palabra que le estoy enviando. Es una palabra que no es autoritativa, sino una palabra de exhortación. Yo le describí ayer lo que significaba la palabra exhortación, que era relacionada con consolación, paracleo, de paracleptos, consolador, paracleptos, título que se le da al Espíritu Santo, nombre que se le da al Espíritu Santo, y paracleo, o paracaleo, más bien paracaleo, es consolar. Exhortar. Y aquí lo que está diciendo es que prácticamente el objetivo por el cual el escritor está escribiendo no es con un sentido de contención o de imposición, sino compartiendo una verdad. Y vemos la humillación cuando dice, les ruego que por favor acepten la palabra de exhortación que les he escrito brevemente. Interesantísimo, ¿verdad? Bueno, con esto damos por cerrado prácticamente el libro de los Hebreos. Espero que este libro en verdad haya sido de bendición durante todo este tiempo que hemos estado hablando. Yo no, ya perdí la cuenta, pero creo que he hablado un par de meses quizás en nuestra alocución diaria sobre esto. Y a mí me ha encantado muchísimo, me ha dado la oportunidad de recordar muchísimas cosas que a mí mismo me edifican. Y doy gracias a Dios por ello, por esta oportunidad y también por ustedes que todos los días escuchan este programa y son edificados. Así que damos gracias al Señor por ello. Casi estoy abriendo las líneas telefónicas. Antes, si me permiten, hay tres preguntas aquí fuera del aire que tenemos que contestar. Así que voy a tomar una respiración y mientras respiro, Luis Sena dice algo y yo regreso en unos cuantos segundos. Somos Diálogo Pastoral. Somos Diálogo Pastoral. Recuerden el teléfono 713-991-5760. 713-991-5760. Bueno, hay alguien que me llama fuera del aire y me dice: hermano, hay una hermana. Dice: hermano, ¿cuándo a la esposa del pastor se le puede llamar pastora? Cuando la esposa del pastor ejerza el pastorado. Si no ejerce el pastorado, no se le llama pastora. Cuando a un doctor en medicina se le llama doctor, médico, cuando el doctor en medicina se ha graduado de médico. ¿De acuerdo? Así que si ejerce el pastorado, se le llama pastora. Si no ejerce el pastorado, pues no. Creo que tengo a alguien por aquí. Muy buenas tardes, Dios le bendiga. Buenas tardes, Paula fuera del aire. Muy bien, le atienden ahora mismo. No me cuelgue, por favor. Ok, ya le están atendiendo. Amén. Muy bien, ya le tienen por allí. Entonces, a una hermana, esposa de un pastor, se le llama pastora cuando participa del ministerio pastoral. Si no participa del ministerio pastoral, entonces la esposa del pastor es como un miembro más. Pero si participa del ministerio pastoral, entonces pastora. Un hermano llama fuera del aire y dice: ¿puede un líder seguir ejerciendo un cargo si no se congrega en la congregación? No, el líder para ejercer un cargo dentro de la congregación necesita pertenecer a la congregación y estar dentro de la congregación. Hay un hermano que habla de la mujer que ungió a Jesucristo en Lucas 7, Juan 12, Marcos 14, si era la misma mujer. Aquí, hermano mío, hay gente que habla y dice que son dos casos diferentes. Hay algunos líderes que ponen el caso que era la misma persona. Probablemente hayan sido dos casos diferentes. Por lo bien que usted dice, son situaciones diferentes en cuanto a dónde estaba Jesús y a la persona que le unge. ¿De acuerdo? Así que damos gracias al Señor. Somos Diálogo Pastoral. 713-991-5760. En el mundo entero. Tenemos línea abierta. Usted puede llamarnos. Recuerde que si usted no tiene iglesia donde asistir, quisiera venir a visitarnos, anda buscando iglesia, quiere venir a estar en uno de nuestros servicios. Esta noche, 7:30 de la noche, 4923 de la calle Rus, es nuestro servicio. Llamada por aquí, buenas tardes. Pues Señor, le bendiga, hermano, muy buenas tardes. Amén, Dios le bendiga. Tenía una pregunta acerca del libro de Tito. Ajá. En el capítulo 3, versos 10 y 11, dice que al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y es condenado por su propio juicio. Ajá. ¿Este verso se aplica para demostrar que la salvación sí se pierde, hermano? Claro, claro, la salvación sí se pierde, hermano mío. Y hay otros más versículos. Y el causar división dentro de la iglesia es un pecado fuertísimo, porque cuando se causa división dentro de una iglesia, se hiere a personas, y a veces personas se le hace tropezar y se le hace que se pierdan por esa razón. Y hay de aquellos, dice la Biblia, por quienes uno de aquellos que creen en el Evangelio se pierda. Hay que tener mucho cuidado. Si una persona no está de acuerdo por lo que se está haciendo en una iglesia, lo que tiene que hacer es, en una forma calladita, tranquilito, salga por la puerta, váyase a otro lugar, pero no tire tierra, no tire piedra y no trate de destruir esa congregación y no trate de robarse o llevarse a los hermanos. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Hermano, nomás le felicito por su programa. Ajá. Pues yo llevo poco tiempo de escucharlo, como unos 5 meses nomás. Ajá. Para mí es de una bendición. Qué bueno. Y pues apenas me he reconciliado y estoy asistiendo a una iglesia. Qué bueno, mi hermano. Eso es una enorme noticia. Sea fiel y siga firme, hermano mío, para que usted alcance al final final la corona de la vida, como dice la palabra del Señor. Cierto, hermano. Mire, también le tengo una pregunta. A ver. ¿Es pecado, o sea, un cristiano que trabaja en una cantina o un club? Sí, debe de cambiar de trabajo. Si trabaja en una cantina o un club, está participando de un ambiente mezquino, un ambiente malsano. Ajá. Y es como Lot, que estaba en la ciudad de Sodoma. Okay. Entiende, eso está muy mal. Debía de orar a Dios y buscarse otro trabajo, hermano. ¿Okay? Es cierto, hermano. Bueno, Dios me lo bendiga, hermano. Amén. Gracias, hermano. Hacia adelante, mi hermano. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano, el Señor lo bendiga. Amén. Hermano, tengo una pregunta y una duda. A ver. Hermano, ¿qué tan cierto es lo que dice el hermano Paulino de los siete? No, yo no quiero hablar del hermano Paulino aquí en el aire, ¿ok? No puedo yo estar identificando gente aquí en el aire, ¿ok? Dios me la bendiga. Llamada por aquí, llamada por aquí, llamada por aquí. Muy buenas tardes. Hello. Hello. Dios le bendiga. Bueno, no había nadie por ahí. 713-991-5760. Usted no puede llamarme aquí al aire e identificar a gente por nombre. Eso está prohibido en este programa. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, pastor. Disculpe que le haga una pregunta fuera de tema, pero francamente estoy un poco preocupada. Yo tengo de unos días para acá en mi brazo derecho entumido. Siento un dolor así como cuando le van a sacar a uno sangre, que le amarran una liga. Bueno, mire usted, debe de hacer varias cosas. Debe de hacerse un chequeo cardíaco, hacerse su electrocardiograma, para descartar que haya un problema cardíaco. Puede haber un problema de circulación, puede haber un problema de compresión del nervio también, o un problema de circulación. Puede ser un problema de circulación, un problema de neurológico, o puede ser un problema cardíaco. ¿Ok? Vaya a su médico y que le den un chequeo general, por favor. Muchas gracias. Dios me la bendiga a usted. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, yo quería saber si cuando se trae en restaurante y venden cerveza y margaritas y cosas así, pero si uno no participa, ¿peca o no peca? ¿Sabes? Bueno, entonces tendría usted que no ir a ningún restaurante. Todos los restaurantes venden cerveza y margarita, eso es obvio. Lo que yo estoy hablando es que si usted trabaja en un restaurante y usted lleva la cerveza y la margarita a la persona que está en la mesa, ahí es donde está el problema. ¿Ok? Okay. Dios le bendiga, porque usted también entra al supermercado y en el supermercado venden cerveza y vino y también leche y conflare y pan. Entonces tampoco podría ir al supermercado, ¿se da cuenta? Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Llevo varios meses escucharlo y me agrada oírlo, porque bueno. Usted es un paladín de la verdad. Pero a la vez me frustro porque no he podido encontrar en Houston una persona que nos saque con la verdad en el aspecto... Bueno, entonces usted se está contradiciendo porque dice que soy paladín de la verdad, pero no encuentra que alguien le saque con la verdad. Y yo creo que ya sé por dónde usted viene. Bueno, usted es la misma persona. Usted es la misma persona que me llamó en este día que quería que denunciara a la gente por la radio. Yo no puedo hacer eso. No, señor, es primera vez. Ah, ok. Pero le pido disculpas. No sé si le puedo preguntar. Tal vez no es pregunta, es una sugerencia. A ver, hágala. No se vaya a incomodar. La realidad es que yo a usted me gusta escucharlo porque es una persona que ante la luz de la Biblia nos exhorta, nos hace ver, pero a la vez como que participa. Así como yo considero que si Jesucristo no hubiera recalcado a los escribas y fariseos sus errores, okay, que participo, seguro que estuviera vivo. Okay, ¿cuál es mi error? Que bueno, si estuviera vivo no estaríamos salvos. Jesucristo tenía que morir, pero mi punto es, ¿cuál es mi error según usted? Bueno, que yo considero de que comparte la misma idea y opiniones de la mayoría de los evangelistas en este, más que todo que en Texas, que escuchamos la radio. Usted está equivocado. Yo comparto la idea de nadie, yo comparto la idea de la Biblia, mi querido amigo. Ahora, si alguna de las ideas mías está de acuerdo a las ideas de algunos evangelistas que andan por ahí entonces es porque quizá algunos de esos evangelistas tengan idea bíblica. Pero yo comparto la idea bíblica. Pero el punto. Okay, vamos al punto. ¿Qué es lo que yo vamos al punto? ¿Qué es lo que yo hago que a usted no le gusta? A ver, diga 1, 2 y 3. Bueno, la primera es cuando se le pregunta sobre algún pastor en mención. Porque no puedo mencionar, no puedo en la radio ponerme a mencionar nombre de nadie, ¿ok? Número 2. Si yo dejara de mencionar a algún evangelista o pastor y recalcara sobre alguna actitud de un individuo sin nombre. Entonces, si hay una actitud de un individuo sin nombre que sea doctrinal, yo opino y siempre lo he hecho en este programa. Bueno, de nuevo no me dio la oportunidad. Le agradezco mucho. Ok, Dios me lo bendiga. Aquí es donde está el punto. Si usted te recalca la actitud de una persona sin mencionar nombre y la actitud de esa persona en una forma doctrinal, donde no se esté identificando a la persona, yo opino sobre doctrina en este programa. Pero no voy a prestar los micrófonos de este programa para que personas estén llamando para difamar o anunciar o mencionar nombres específicos de personas que no es nuestro asunto ni es nuestro negocio en este programa. ¿Ok? Dios me le bendiga muchísimo. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, hermano Erwin, que Dios le bendiga. Ajá. Hermano, una pregunta. ¿Es pecado o es malo que en una pareja, o sea, matrimonio normal todo, en las relaciones sexuales, el hombre eyacule ya fuera para que no quede embarazada la esposa, quede fuera de eyacule fuera de ella? Bueno, yo le voy a decir lo que condena la Biblia, y hubo un caso en la Biblia donde Dios mató a un hombre por hacer esto. El asunto es, no fue porque por la acción esta, sino más bien porque no quería engendrar hijo a su hermano y estaba violando la ley. Esa fue la actitud, ¿ok? Pero no es malo, hermano. No, le estoy diciendo por qué ocurrió en la Biblia, ¿ok? Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano Edwin de León. Ajá. Estoy llamándolo primeramente para felicitarlo porque tiene un gran programa. Y también el miércoles yo escuché una hermana que llamó y es que comentó que su hija quería dar su hijo en adopción. Ajá. Y yo soy una de las personas que en ese momento sentí un gran deseo de hacerme cargo de ese niño o niña, lo que ella vaya a tener. Bueno, el asunto aquí está en que yo no puedo tampoco utilizar el programa para que usted dé su teléfono, para que la señora la llame. Porque eso nos haría nosotros responsables de cualquier situación que pasara. Sí, yo entiendo. Y no podemos poner el programa para eso. Ok. Quizás usted deje su teléfono fuera del aire por aquí y yo podría, fuera del aire, ponerle en contacto con esa señora. Ok. Así que déjeme su teléfono fuera del aire, por favor. Ok, hermano, Dios le bendiga grandemente. No me cuelgue, por favor, ¿ok? Muy bien, línea 2 la van a atender ahora mismo. Amén. Ok, ya la tienen, voy a la otra línea. Buenas tardes, Dios le bendiga. Dios le bendiga, pastor. Ajá. Disculpe, hace rato que quería hablar de esta persona sobre lo que está diciendo. Yo estoy muy de acuerdo con su programa, pero acabo de oír que usted puede dar una opinión sobre una persona, pero sin decir nombres. Sin que se utilice el programa como para decir, están hablando de fulano. Usted, por ejemplo, me pregunta en una forma y me dice, hermano, ¿qué me dice usted de un ministerio que se dedique a hacer tal cosa? Entonces yo opino. Pero si me describe aquello como que ya todo el mundo sabe de quién se está hablando, entonces yo no quiero entrar en eso. Ok, puedo hacerle entonces una pregunta sin hacerlo otro. Exacto. Amén. Es que quería preguntar sobre un ministerio que es evangélico, pero, sé que como cristianos debemos amar a todo el mundo. Claro. Pero es bueno que un ministerio le dé mucha énfasis al Papa, que hasta le hagan un homenaje, una iglesia evangélica. Yo creo que un ministerio que haga eso está fuera del orden bíblico. Es tan sencillo como eso. Número uno, nosotros sabemos que la iglesia romana, la iglesia católica, es una iglesia que ha promovido la idolatría y no ha renunciado a la idolatría al día de hoy. Nosotros entendemos y sabemos que la iglesia cristiana condena la idolatría, la iglesia romana la promueve, la iglesia romana tiene una estructura y doctrina, por ejemplo, el culto a María, la canonización, el hacer santo a la gente para que se le pida, cuando la Biblia dice que no invoquen el nombre de muerto, ni invoquen espíritu de muerto. En fin, hay una serie de situaciones. La misma doctrina de la transubstanciación, el bautismo de niños, la doctrina del pecado original, la doctrina del purgatorio y la doctrina de la salvación por obras. Un montón de cosas que nosotros vemos es un transvestismo de la verdad. Entonces, el pastor evangélico, el ministerio evangélico que se ponga a participar de eso, pues sencillamente está participando de algo que es una herejía y es una falsa doctrina. Y esto yo estoy seguro que no cae bien dentro, delante de los ojos de Dios. Entonces, a mí me gusta mucho ver ese ministerio, entonces es mejor no verlo ya. Bueno, usted tiene que evaluar lo que está haciendo y probablemente al usted evaluar lo que está haciendo y darse cuenta de que se está haciendo práctica antibíblica, pues ya usted sabe que hay algo que se está, a mí me luce incluso que hay algo que se está entretejiendo. Nosotros sabemos que al final, ahorita hay un movimiento ecuménico muy grande. La palabra ecuménico, me van a preguntar ahorita qué significa, viene de ecumene, que esto habla de la unión de las religiones. En un punto donde le dicen a la gente prácticamente, no me importa lo que tú creas, vamos a ver en qué estamos de acuerdo para que nos unamos. Y a mí sí me importa qué cree la otra persona con la cual yo me vaya a unir, porque no pueden caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amén, hermano. Entonces yo creo que esto es una apertura para que nosotros abramos los ojos, los cristianos, número uno. Y número dos, usted puede estar seguro de que quizás al final, en estos años que vienen, se va a levantar un movimiento donde de unidad entre católico, evangélico y de otras religiones fuerte, que quizás desemboque en lo que en Apocalipsis capítulo 13 nos habla de una religión mundial y donde se vaya a perseguir a los que no querramos entrar en esto. Amén. ¿Ok? Dios le bendiga, pastor. Dios le bendiga y le guarde a usted. Voy a otra llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello, buenas tardes, hermano. Dios le guarde. Hermano, una pregunta. ¿Existe la maldición sobre la familia, hermano? Bueno, en el Antiguo Testamento vemos que cuando un padre maldecía al hijo, la maldición le caía. Ahora nosotros estamos en una dispensación nueva. Y la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si yo estoy en Cristo Jesús y alguien me maldice, esa maldición no me va a caer, sea quien sea que la haga. Le hago esa pregunta, hermano. ¿Aló? Ajá. Porque yo soy diabético, ¿va? Y entonces estaba viendo un programa que dije que, bueno, hay una enfermedad, que es una maldición. No, hermano, el asunto, le voy a decir, eso no es maldición. La diabetes viene porque a nivel de uno de los genes en nuestros cromosomas, hay genes y genomas, sencillamente han ocurrido algunas mutaciones en las células betas de los islotes de Langerhans del páncreas, y eso viene, ese gen se transmite por familia, de familia a familia, y eso ocurre porque ha habido una mutación genética en algún punto en nuestros ancestros, hubo una mutación genética. Es lo mismo que el albinismo y otros tipos de asuntos, que no tiene que ver con que haya una maldición sobre esa familia. Amén. Obviamente todo eso es consecuencia del pecado desde el huerto del Edén, pero no necesariamente es una maldición generacional como andan diciendo por ahí, ¿ok? Ok. Dios le bendiga y le guarde. Llamada por aquí. Buenas tardes. Pastor, quería hacerle una pregunta. ¿Qué sabe usted de ese programa Aguana que se está metiendo en las iglesias? ¿Un programa de qué? Aguana. No sé lo que sea. En verdad no sé, ¿ok? Oh, bueno. Dios le guarde y le bendiga. Llamada por aquí, no había nadie, líneas abiertas. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Hello. Adelante. Oh, yo quería. Bájele a su radio, por favor. Bájele a radio. Adelante. Adelante. Sí, yo quería preguntarle que si una persona ha sido cristiana y luego cae del evangelio y luego alguien le ha hecho una brujería, ¿esa brujería le cae a la persona que cayó del evangelio o no? La Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Una gente que cayó del evangelio no está en Cristo. ¿Ok? A los que están en Cristo, a los que no andan conforme la carne, sino conforme al Espíritu, dice el libro de Romanos capítulo 8. Así que Toda persona que no esté en Cristo está desprotegida. ¿Ok? Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Quiero hacerle una pregunta acerca del libro de los Hebreos. Ajá. Porque yo tengo la Biblia, Antigua versión. Ajá. Y en la Biblia me dice que fue escrita por el apóstol Pablo. Lo que le dije hace ahorita, hay eruditos bíblicos que dicen que fue Pablo. Hay otros, que yo soy de los otros, sí, que creemos, ajá, que no fue Pablo. Entonces, ajá, entonces ahí la iglesia está dividida. No se sabe quién escribió. Hay gente que piensa, por las razones que dije hace un rato, que fue Pablo. Hay otros que creemos que no fue Pablo. Sí, dice que fue escrita desde Italia, a los hebreos desde Italia. Bueno, sí, en Hebreos capítulo 13 acabo de decir que fue escrita desde Italia, uh-huh, pero no se identifica a Pablo como el autor. Uh-huh. ¿Ok? ¿No oyó el programa desde el principio? Sí. Ok, entonces yo expliqué eso en una forma clara. Gracias. Dios le guarde y le bendiga. Llamada por aquí, no hay nadie. Ok, 713-991-5760, 713-991-5760, somos Diálogo Pastoral. Con ustedes, aquí estamos, las líneas están todas libres y abiertas. Y Luis Serna con nosotros todavía sigue. Llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Hello. Adelante. No había nadie por ahí. Llamada por aquí. Líneas están abiertas. Muy bien, síganos llamando. Llamada por aquí. Bueno, hello, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. No, mire, yo llamaba porque escuché que alguien llamó para preguntarle que era Awana. Ajá. Bueno, es un ministerio de niños. Yo lo conozco porque yo era líder. Bueno, okay. No sé lo que es. Bueno. Y tampoco puedo usar el programa para promover algo que yo no sé lo que es. No, sí, claro, tiene razón. En México es conocido como el Club de OANSA. Bueno, no sé lo que es, vuelvo y repito. Y para opinar a favor de esto, tendría también que ver de qué se trata, ¿ok? Está bastante. Dios me la bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Adelante. Sí, una pregunta. Ajá. Porque yo quería decir que por qué no quería hablar del pastor y del papa. Bueno, Dios me lo bendiga a usted. Llamada por aquí, no hay nadie. Muy bien. Lo mismo tío. Somos Diálogo Pastoral y aquí estamos. Obrero soy para fundar la semilla en el mundo entero. Bueno, la gente siempre se hace controversia. Bueno, así es. Dios les bendiga. Somos Diálogo Pastoral, 713-991-5760. La que cayó. Si hay preguntas, si hay dudas. No tuvo tanta. Llamada por aquí. Buenas tardes. Dios le bendiga, hermano. Ajá. Sí, tenía una pregunta. ¿En qué consiste, hermano, que hay personas que pueden comer de lo que quieran y no se engordan y otras que? Bueno, hay lo que se llama el metabolismo en el cuerpo. El metabolismo se divide en dos: anabolismo y catabolismo. Anabolismo es lo que hace que nosotros engordemos, que nosotros no, que aproveche lo que nosotros nos comemos, y el catabolismo lo que se destruye. Entonces, hay gente que tiene un metabolismo donde son más catabólicos que anabólicos. Esa es una gente que comen de todo y nunca van a estar gordos. Y hay otros que son más anabólicos que catabólicos. Entonces hay gente, por ejemplo, si una gente lleva una vida sedentaria es una persona que hace poco movimiento de su cuerpo, va a tener la tendencia a engordar más porque tiene menos movimiento en su cuerpo, menos catabolismo. Una persona que, por ejemplo, que maneja un martillo de 90 libras todo el día va a tener que comer muchísimo para poder sacar las energías por las energías que gasta. ¿Se da cuenta? Entonces, esta es la diferencia. Ahora, en cuanto a las mujeres, le voy a decir, hay dos tipos de mujeres. Hay lo que se llama mujeres progestacionales y mujeres estrogénicas. Y tiene que ver mucho con las hormonas, la progesterona y el estrógeno. Una mujer progestacional siempre va a ser una mujer flaquita. porque tiene una tendencia a tener más progesterona. Una mujer estrogénica es una mujer que siempre va a ser gordita. Entonces todo eso tiene que ver con eso. Un endocrinólogo le puede explicar y decirle las cosas y ponerle las cosas un poquito en perspectiva. Ahora, para ello son muchísimos factores. Hay un factor genético, hereditario, hay un factor de costumbre. Hay gente que su costumbre, la costumbre de comer, la costumbre de vivir, la forma de vivir, todo esto tiene que ver muchísimo con que la gente engorde o no engorde. ¿Ok? Dios me le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Ajá, Dios le bendiga a usted. Sí, hermano. Yo pienso que yo tengo una pregunta porque anoche en una reunión que teníamos en estudio bíblico con las hermanas teníamos una pequeña confusión en cuanto a el Espíritu Santo. Yo sé que el día de Pentecostés fue la primera vez del derramamiento del Espíritu Santo. Ajá. Pero antes de eso, en el Antiguo Testamento, yo sé que Dios hablaba directamente con los profetas. O, bueno, el Espíritu Santo siempre ha actuado en el Antiguo Testamento. El asunto es que en el Nuevo Testamento la forma en que el Espíritu Santo comenzó a trabajar fue diferente. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre los profetas en el tiempo que estaban profetizando y luego se iba. Por eso usted nota expresiones de y vino a mí palabra de Jehová y el Espíritu de Jehová vino sobre mí y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Terminada esa acción, se iba el Espíritu. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Espíritu fue derramado y vive en la tierra todavía. Y no solamente fue derramado sobre los hombres, sino que también vive dentro del hombre, que nunca vivió dentro de la gente en el Antiguo Testamento. Amén, hermano. Muchísimas gracias entonces, hermano. Ok, Dios le guarde y le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, hermano. Ajá, Dios le bendiga. Yeah, nada más es una pregunta, pues es médica, ¿verdad? Ajá. Una persona que se le viene su bebé, que ya tiene hace una semana sangrando y ya había ido con el médico, dijo que no. Bueno, se le viene su bebé, tuvo un aborto, es lo que me quiere decir. Sí, Okay. Y le pregunté, ¿tuvo un aborto? Sí. Ok, lo que pasa es, si todavía sigue sangrando, sí. Oiga bien, lo más probable es que le haya quedado algún resto de ese bebé que se le vino. Oh. En otras palabras, le quedó un pedacito de placenta o un pedacito de ese bebé. El tratamiento para eso es hacer un legrado, un curetaje. Se va, se le da anestesia a esa hermana y se le hace un curetaje, una raspa en la matriz para sacar todos los restos y luego se le ponen ciertos medicamentos para que el útero se comprima, se cierre y ya no sigue el sangrado. Y eso es grave, tiene que ir a la emergencia del hospital. Oh. Pero ya, sí. Porque si no puede sangrar demasiado, perder mucha sangre y puede tener riesgo de morir. ¿Ok? Okay, bueno, Dios le bendiga. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hermano Erwin, buenas tardes. Ajá. Fíjese que tengo una pregunta, yo quisiera saber si a comer uno parado o caminando tiene una tendencia para engordar. No, el cómo coma no tiene la tendencia para engordar. El asunto es que, claro, comer parado caminando, la gente no disfruta lo que está comiendo, la comida. Y también es importante, una vez que la persona coma, tener un tiempo de reposo. Le voy a decir por qué. Cuando llegan los alimentos al estómago, si la persona está haciendo ejercicio, entonces al cerebro, el cuerpo le quita sangre al estómago. El cerebro es el que tiene más importancia en cuanto al orden de importancia. El cerebro, el corazón, los riñones, el hígado son órganos vitales. Entonces lo que hace es que si la persona está haciendo ejercicio, el cerebro le quita la sangre al estómago que la va a necesitar en ese momento para la digestión. Se la quita porque el cerebro la necesita para estar activo porque la persona está caminando. Por eso usted mira que después que la gente come le da sueño. Porque el cerebro lo que está diciendo es, vamos a bajarnos un poco la actividad para que la sangre, el estómago la utilice para la digestión. Pero si usted se despierta y comienza a caminar y hacer ejercicio, le va a quitar la sangre del estómago y el estómago la necesita para la comida y ahí es donde vienen las indigestiones, le para la digestión y problemas ocurren. Okay, hermano, gracias. Okay. Dios le bendiga a usted. Llamada por aquí, no había. Llamada por aquí, buenas tardes. Sí, yo quería hacerle una pregunta, ¿por qué motivo se cae el pelo mucho? El pelo se cae por nerviosismo, número uno, nervios, gente que son muy nerviosas. Otra vez se cae por falta de circulación en la cabeza. A veces hay hongos que tumban el pelo. Cuando se cae, la mujer, por ejemplo, se pone nerviosa. Hay un aumento de adrenalina por la sangre y eso hace que haya lo que se llama una vasoconstricción. Se ponen chiquitas las capilares y no le llega sangre suficiente al pelo y el pelo se cae. Generalmente cuando hay ese tipo de vasoconstricción en la cabeza, duele el pelo, el cuero cabelludo. Tratamiento para eso es darse mucho masaje en la cabeza, frotarse mucho la cabeza y su dermatólogo checarle. Probablemente eso sea lo que esté pasando. También cuando el pelo es demasiado graso, se inundan los folículos de grasa y se sale el bulbo completamente con todo y pelo. ¿Ok? Dios le bendiga. ¡Wow! Ya me voy. Gloria al Señor. Dios me lo bendiga, hermano. Será hasta, no mañana, sino el lunes. Yo regreso con más diálogo pastoral. Esta noche tenemos servicio en Centro Evangélico Cristiano. 7:30 de la noche. Mañana 7:30 de la noche. Domingo 9:45 de la mañana. 6 de la tarde. En el 4923 de la calle Rusk es el lugar para que usted pueda permanecer y estar allí en nuestro servicio. Llámenos al 713-991-5760. Que la gracia del Dios Todopoderoso sea con cada uno de ustedes. Hemos presentado Diálogo Pastoral con el Dr. Ervin de León, su servidor. Diálogo Pastoral ha sido una producción de Centro Evangélico Cristiano desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por habernos escuchado en el día de hoy. Para mayor información, usted puede llamar a nuestros números telefónicos al 713-991-5760. 713-991-5760. Amigos, gracias. Será hasta el día de mañana cuando yo regrese con más diálogo pastoral. Que la gracia y la bendición del Altísimo sea con cada uno de ustedes. Es nuestra oración.